15:36 de la tarde, seguimos modo random y ahora presentamos a uno de nuestros columnistas que está de estreno. Hablamos del grande, del Jedi, del mejor de todo, Diego Montoya. Aplauso largo. Aplauso yo también. Hola, Diegote. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Mi vida? ¿Todo bien? Bienvenido. Bien, ustedes. Bien, muy contentos y contentas de recibirte en este programa, bien, donde nos vas a dispensar alguna de las novedades musicales que transcurren el universo más lejano a la República Argentina, ¿no? Para saber dónde está pasando, por dónde está pasando el asunto en la industria musical. Sí, un toque, la idea es esa, como no necesariamente caer en qué está pasando y no conocemos, sino por ahí qué está pasando con lo que ya sabemos que hay, con bandas quizás reconocidas, pero que están lanzando videos, discos, haciendo presentaciones. Y a su vez también ir descubriendo a algunos artistas que, no sé, que nos van apareciendo y que vamos encontrando en las redes. Exactamente. Uh-huh. Arroba Robot Montoya, un oráculo musical y culinario también, porque dispensa, y me encanta esa palabra, la voy a usar por lo menos dos veces más en el día de hoy, recetas maravillosas, las cuales apropiamos. Bueno, me alegro mucho. Todos nuestros columnistas son grandes Instagramers también, sí, ¿vieron? Sí, es verdad. Todes. Sí, es verdad. Al menos los que vinieron hasta ahora. Tom Rodríguez ayer, gran Instagram también. No lo tengo. Arroba tomorodo, creo que es algo así. Después vamos a repasar. Pero sí, a seguirles. Bueno. ¿Qué onda, compañero? ¿Qué se viene para hoy? Hoy vamos a hablar un poco de tres artistas que están lanzando novedades. Sí. Artistas que justo estábamos planeando la columna y anoche dos de ellos lanzaron temas. O sea que fresco, más fresco, más fresco que esto, no se puede. Anda a comprar pescado al puerto. Así es. Sí. Así que bueno, vamos a arrancar por los Strokes, que ayer lanzaron Bad Decisions, una de sus nuevos singles para este disco que se viene. Mimo al corazón. Sleep. canciones, escuchamos un ratito de At The Door, que fue el primer corte de este nuevo disco que se viene de los Strokes. Y era otro palo, otra cuestión. Otra cosa. Esto es a lo tuyo. Esto es concretamente el sonido de Strokes. Acá van directo a los fans, me parece. Exactamente. Sí, At The Door me parece un tema más parecido a otros proyectos de Julian Casablanca. Sí. ¿No? Más de voice. Exacto. Más raro, más extraño. Hermoso tema. Para mí fue un rayo de esperanza. A mí me encantó. Y lo puse sin preguntar porque me lo iban a bajar por ahí. Porque es muy bajón. Sí, pero fascinante. Fascinante, un video muy bueno, animado, para que hace recordarse a películas como Heavy Metal, ¿no? Ese tipo de animaciones. Sí. La verdad, los Strokes, Julian Casablanca me parece que se supo hacer, ¿no? El perfil de uno de esos nuevos genios de la industria pop, ¿no? Sí. Para mí uno de los cantores que hay, ¿no? Sí, no tiene la voz perfecta, pero dentro del rock, no sé, Morrissey y él, digo. Claro, exacto, sí. Podemos empezar a enumerar y es uno de los cantores. Se notó ahí con los Daft Punk, ¿no? Sí, totalmente. Tiene una voz preciosa. Sí. Así que bueno, nada, The You Are Normal se va a llamar el disco. Sí. Sale ahora el 10 de abril. Uh-huh. Producido por Rick Rubin, este productor legendario, digamos, Leyenda. Que arrancó con el hip hop. Exactamente. Con los Beastie Boys y con un montón. Y que bueno, lo último que fue que como ha hecho, el primer blanco. Fue el primer blanco que hizo hip hop, sí, que nadie entendía nada. Bueno, va a estar produciendo este disco, así que veremos qué pasa con. El tipo con que estos. Resucitó también a los Red Hot Chili Peppers en su momento, con Californication. Incluso resucitó a los Aerosmith. Que Aerosmith, cuando salgan con Run DMC, ese tema. Claro. Walking Wade, los Aerosmith ya habían pasado de moda. O sea, los resucita y los trae en los 90, finales 80 y los 90. Medio Palito Ortega también. Totalmente. Porque te pega un rescatín. Súper, súper, súper. Sí. Así que bueno. Nada, ahí está. Veremos qué pasa el día de abril. Van a estar tocando, bueno, en el festival este gigante que se hace a fines de marzo, los Strokes. Así que... ¿Vienen acá? A Argentina. Ah, esto no lo sabía. Vienen, son uno de los headliners del Lollapalooza. Ah, maravilloso. Sí, sí, así que... Bien. Buena oportunidad. El disco no va a estar en la calle todavía para esa fecha, pero... Nada, va a salir ahí a la semana. Sí. Así que calculo que tocarán varios temas de los nuevos. Y que estuvieron tocando, haciendo campaña para Bernie Sanders. Están a full, pero con todo, o sea, metidos adentro. Son como la mancha de Rolando de Bernie Sanders. Exactamente. Sí. Exactamente. Así que buenísimo. Nos gusta por todos lados, digamos. Sí, me parece sí, que sí. Los Strokes está todo bien. Así que, bueno, nada, una de las novedades del día. Maravilloso. Otra de las novedades que tenemos para hablar es algo que no sucedió exactamente ayer, pero sí ayer se anunció algo que tiene relación con esto, que es la serie de Gorillaz. Gorillaz acaba de lanzar una serie que se llama Song Machine, que es algo que todavía muy bien no sabemos de qué se trata, pero sí hubo un episodio que salió hace algo de 10 días. A nominada. Y están en YouTube, los pueden buscar. Ahora, ayer adelantaron, hicieron un tráiler del nuevo capítulo que sale en estos días. Uh-huh. Y de lo que pudimos ver en esta serie se desprende como lo que entendemos que va a suceder, porque ellos no dieron muchas explicaciones de qué se trata. En este primer capítulo lo que hacemos es ver una canción nueva directamente. Claro. O sea, ellos en el estudio tirando una canción que se llama Momentary Bliss. Así que nada, escuchemos un poquito de qué se trata si quieren. Better than this, mostly your faces and momentary bliss. We could do so much better than this. Oh Rita, oh Rita. And you were special, so fucking special. Oh how you need it, oh how you're needing. And you keep squeezing the truth from the middle. You part the seas, but your arches they ain't golden. And you was gagging for some gags and now you're rolling. Bet you shut your trap and keep it hush. I don't ever know. Couple of months made me blush. There's a hole in your pocket so you cannot find the change. Cavern of your mind, you see your pattern. You pull your strings and you jump, hold your mouth and you say what was scripted the day before it happened. We all give applause when people knock the doors, but on the way out, get your back in. See, everything in life is silver. silver and gold. But mine is from metal, get me platinum. It makes me sick to think doing happy in your skin is worth it. To think like walk, don't blink. Get your slicker, to them, then it pops. And with a sure top, keep twist that you deserve. So then it makes me sick. Precursor, Davon, ¿no? Con el tema de, al margen de los sonidos, sí, y de todo eso, con volcarse ya hace 20 años al hip hop, ¿no? Que hoy está en boga con el trap. Sí, por supuesto. Como yo, que la supervió 20 años antes, ¿no? Bueno, yo soy muy fan de, no puedo como hablar muy... No puedo ser objetivo. No puedo ser objetivo con Damon Alban. Tipo, lo tendría en la mesita de luz. Sí, pero sí, totalmente. Incluso... Convengamos, Damon Albarn con Blur y toda esa movida de mediados de los 90 con el Britpop y todo, era algo como, era algo y después fue totalmente otra cosa. Se dio vuelta, incluso en algunos documentales él habla que después de la separación de Blur se va a viajar por el mundo, se va a África, se va a un montón de lugares y se da cuenta que Inglaterra es una isla, sí, y que él estaba volcando toda su vida a ese orgullo británico, y decide empezar a mezclarse con otros proyectos. Tipo esponja, va a chupar ahí información. No, de pero entiende todo, me parece que es un tipo que entiende todo, que está siempre muy actualizado. Cuando sale Now Now, Humans, uno de sus discos que hacía ya 6-7 años que no se lanzaban discos desde Plastic Beach, cuando le consultan cómo había elegido los raperos o los artistas intervinientes, dice, agarré el iPod de mi hija de 15 años y lo que estaba escuchando los invité. Claro. Entonces, digamos, y por eso sale un disco como Human que parecía... Más actualizado con el trap que con lo que Gorilla había logrado. Excelente. Entonces, me parece que... Por eso me parece que Humans es un disco muy bueno. No tiene ese sonido de Gorillaz, que por ahí Now Now lo tiene me más. Me costó un montón Humans. Pero te diría quinta, sexta escuchada. Sí, sí, Humans. Pues le disco... puse amor. Sí, sí. Y no entraba ni a palo, no. Pero después... Después, viste, me parece que pasa algo. Eso. Y me parece que es justamente por eso. El chabón rompe esas barreras de, bueno, esto ya lo hice. Sí. Vamos a hacer otra cosa. Y bueno... Con esta serie me parece que van un poco por ahí, ¿no? Esta cuestión de que se los vea a ellos cuando, si la van a ver, entren en YouTube. Están en inglés, igual hablan muy poquito, o sea que no es, al menos en este episodio, porque no sabemos bien qué va a suceder con los siguientes episodios, si van a ser de canciones, qué va a pasar. Son 10 episodios, pero nunca dicen ni siquiera cuándo van a ser lanzados. O sea que, nada, entren, véanlo, lo van a ver ellos medio en la intimidad del estudio, una casa estudio, y las intervenciones de los gorilas, digamos, los 2D Noodles Murdoch ahí molestando un poco en la situación, pero un poco va a ir por ahí todo esto, así que nada, esperanzados con que ojalá sea un disco, no lo han dicho todavía, ojalá lo sea, porque si sale un disco sale gira y si sale gira nos puede vienen tocar para acá, nos puede para tocar acá. Exacto. Si la tombo la música totalmente. Bueno, sí, otro artista que ayer sacó un tema nuevo, un tercer single de un disco que está por salir en breve, que tampoco tiene fecha de lanzamiento, es The Weeknd. Uh-huh. The Weeknd ayer lanzó un tema que se llama After Hours. Breathe again. I'm falling into new. all alone inside this crowded room. Dipping curls on the floor, distracting my thoughts to you. I turn into the man I used to be. To be. Put myself asleep. Just so I can get closer to you inside my dreams. Didn't wanna wake up and see what's inside me. I just wanted to call you and say, llega mensajes, uno de Maxi Monetti que dice: hagamos una comida que cocine Montoya, por favor. Bueno, usamos dale. Unos discos, ponemos un poco de música, tomamos unos tragos, echa la invitación. Y siguen cayendo los mensajes de amor para el compañero Diego Montoya, que nos trajo en esta oportunidad las novedades de The Weeknd. Así es, The Weeknd, que me gusta. Está buenísimo. Está bueno. Sí, está bueno. Digamos, me parece que dentro de... la industria, digamos, del pop de los últimos tiempos, ¿no? Porque The Weeknd no apareció hace mucho, digamos, ¿qué tendrá? Hace 7 años que apareció, irrumpió, digamos, en la escena. Sí. Convengamos que donde más fuerte se hizo fue con Starboy, este disco que sacó en 2016-2017, donde participaba junto con los Daft Punk, que metió dos temas, dos hits con Daft Punk, sí. La cosa que hicieron los Daft Punk en algún momento también con Kanye West, ¿no? Como esta cosa de apoyarse por ahí un poco en los nuevos artistas que van surgiendo y que están dentro, en boga, digamos. The Weeknd es uno de ellos. Y este disco que se va a llamar After Hour, o sea, ayer anunciaron que el disco se llama After Hour, lanzando este single, y ya van tres cortes, Herlets, que por ahí van más por el lado del trap, Riding Lines, que es con el tema que vamos a cerrar esta columna, que va más por el lado del pop súper ochentoso, ajá, y por ese lado bien clavado. Y bueno, y este corte que parece un poquito más experimental dentro de, también del pop, pero que tiene otras búsquedas. Este disco, sale, no tiene fecha de lanzamiento, pero sí. Yo calculo que va a ser en breve. Calculamos, Blinding Lights es una canción que salió a fines de noviembre. Apa. Pero el videoclip salió el 20 de enero, una cosa muy extraña para sí. Cómo se maneja, ¿no? Y digamos... Las ansiedades, totalmente. Sí. O sea, el tipo saca 2 meses después un videoclip. Bueno, en ese videoclip podemos ver... digamos, un poco el arte. Ya ayer con este corte anunciaron cuál es la tapa. Está la portada, sí. La portada, que es la cara de él toda golpeada, que es algo que vemos que sucede en el video de Blinding Lights, que salió hace 2 o 3 semanas. Y un poco ahí por ese lado, un poco de medio Las Vegas, las drogas, los años 70, 80. La resaca. La resaca, exacto. Entonces, un poco por ese lado. Así que, meterla de Weeknd. Les recomiendo que vean una presentación de Blinding Lights, de esa canción, en el programa de Johnny Mikkel. ¿Johnny Allen? No. Jimmy Kimmel. Y también una presentación con Stephen Colbert, o sea, 2 late shows de Estados Unidos. Son impresionantes, digamos. Ya lo sabemos, todos estos programas tienen como esas presentaciones de artistas que generan algo... Sí, muy siempre, explosivo. Muy explosivo, pero lo que hace The Weeknd está realmente muy bueno, con muy poco... realmente son como videoclips dentro de los programas. Incluso Herlets en el programa de Stephen Colbert a fines del año pasado hizo una presentación que también búsquenla porque la van a flashear. Él presenta al artista, el artista no aparece, la cámara se va a los pasillos internos del canal y de repente todo el show es ahí adentro. Me gusta, muy televisivo, ¿no? otro nivel. Acá somos como un programa de cable bien hecho en la tele nacional. No, esto está todo pensado. Incluso estoy seguro que todo eso ni siquiera está sucediendo en ese momento. Está grabado, está armado. Claro, sí. Tiene una producción, tiene directores, digamos. Pero no se nota como no la presentación de Tinelli que pues, está grabado. Lo grabaron hace un año. Exacto. Así que búsquenlo porque eso es lo que tiene también un poco lo que hace que estos artistas sean novedosos, ¿no? Esta cuestión de, es un evento para televisión. No importa el público que está viendo dentro del estudio. el show no es para ellos, es para televisión. Entonces, nada, busquen Blading Lights, Herlets, en estos late shows en YouTube están, los pueden ver, así que, bueno, nada, eso. Anotado, una maravilla, digo, y un placer recibirte aquí. Bueno, muchas gracias, para mí es un placer también volver a... Sí, a compartir, amigo. Sí, totalmente. ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar Blinding Lights, el segundo corte de este nuevo disco que viene de The Weeknd. Esto es modo random.